No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 20 minutos faltan para la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Seguimos repasando las cuestiones que tienen que ver con los saqueos que comenzaron ayer en la provincia de Córdoba. Y viendo un poco las causas de esto, ¿no? Que un poco tienen que ver con el tema del narcoescándalo, pero también de una policía que es gobernada por De la Sota desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí, recordemos, De la Sota es gobernador de esa provincia desde 1999 y sin interrupción, sacando el periodo entre 2007 y 2011 que gobernó Juan Schiaretti, que es prácticamente alguien del círculo de La Sota. Sí, de La Sotita de la primera hora. No se ha diferenciado prácticamente de una vez que asumió, y que es una policía que tiene un largo historial problemático. En 2005 hubo una situación, un motín similar al de ahora, aunque se resolvió más rápidamente, y hace pocos meses, sin ir más lejos, fue descabezada completamente por vínculos con el narcotráfico, vínculos que habían sido revelados por una investigación periodística que se cargó incluso al ministro de Seguridad de la provincia. Sí, la policía muchas veces es usada como también campaña política en Córdoba, porque para mostrar como lo que se va haciendo en materia de políticas públicas con el tema de la trata, con el tema del narcotráfico también. O sea, hay como mucha exposición. Si uno ve cómo se maneja la prensa de la policía en Córdoba, siempre es a los efectos de mostrar que se están haciendo cosas o que se está activando en diferentes delitos complejos, como decíamos, lo que tiene que ver con delitos económicos, con lo que tiene que ver con trata. Y sin embargo, siempre como eso parece más una cáscara, digamos, y dentro de eso no hay mucho más, o se escondían todas estas cosas que salieron a la luz a partir de la investigación de este programa, ¿no? Que era una policía totalmente corrupta y que se manejaba con distintas cajas negras que venían de la prostitución, el narcotráfico y demás. Sí, hay últimamente muchos debates respecto a lo que tiene que ver con el control civil o no de las fuerzas policiales, el control político de las fuerzas policiales. Y uno, la primera pregunta que se hace cuando ve lo que pasa en Córdoba es si en el caso de Córdoba no hay un control político de las fuerzas policiales, o hay un control político de las fuerzas policiales que es cómplice justamente este tipo de delitos. Y para contestar esta pregunta estamos en comunicación con Dante Leguizamón. Él es periodista cordobés y especializado y que viene hace tiempo siguiendo estos temas y denunciando los crímenes y los delitos de la policía de esa provincia. Dante, buenas noches. ¿Qué tal? Nicolás Lantos te saluda. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos tan tarde en principio. Y bueno, la pregunta era, para arrancar, era esa que hacía. ¿Hay realmente una cuestión anárquica de una policía absolutamente autocrática y que se gobierna a sí misma? ¿O hay un poder político que en realidad funciona como cómplice o como paraguas para esta policía que tiene tantos vínculos con el narcotráfico, con la trata y con otros delitos complejos? Bueno, a ver, es bastante tarde porque estoy en una fiesta y recién empieza la noche para mí, pero bueno, voy a tratar de contestar la respuesta, la pregunta de todos modos. Bien. A ver, en Córdoba lo que ocurre es que el accionar de la policía no puede dividirse de las decisiones políticas que han llevado a la policía a ser lo que es hoy. Y para entender esto, habría que hacer una lectura hacia atrás en el tiempo, que se remonta casi 40 años atrás, a la formación de la policía previa a la dictadura que llevó adelante durante la dictadura desde el departamento de D2, la D2 de comunicaciones de la última dictadura, un grupo de tareas que era independiente del ejército y que fue uno de los grupos de tareas que más secuestró, torturó y desapareció personas. Los herederos de esa D2 tuvieron poder y mucho poder durante los gobiernos radicales entre los años 80 y 90, y de hecho una persona que es el Tucán Giannicelli, que fue jefe de drogas peligrosas durante la administración de Ramón Mestre, mientras Oscar Aguad era secretario de gobierno de esa administración, fue jefe de drogas peligrosas justamente nombrado por esos dirigentes políticos. O sea que, desde la llegada de la SOTA, lo que pasó fue que esa relación entre la policía de derecha, la policía formada durante la dictadura y sus herederos, siguió estando en el poder y siguió relacionándose con el poder político cordobés, con lo que algunos llamamos el partido cordobés, un partido que es una especie de cruce entre el radicalismo y el justicialismo y que en el fondo lo que hace es sostener y mantener lo que yo llamo el conservadurismo lúcido, un conservadurismo que a la hora de venir la democracia se adaptó a la democracia, pero en el fondo no aplicó estrategias de educación que permitieran pensar en una policía democrática. Eso, esta lógica, que como te digo tiene 40 años, es la que hoy está en crisis. Entonces, hablar de un grupo de policías anárquicos que tomaron una decisión como la que se tomó durante estos días es un error. Pero pensar que esto que pasó es consecuencia del narcoescándalo que se desató en septiembre de este año también es un error. Aquí estamos hablando de una línea histórica que es imprescindible empezar a descifrar, o al menos reconocer a la hora de empezar a analizar lo que llamamos hoy el acuartelamiento que terminó con los saqueos de esos días. Dante, vos, leyendo algunas notas que vos publicaste y siguiendo un poco cuál es tu opinión al respecto, también hablabas de una cadena de mandos que estaba rota, de algo que se podía prever para analizar un poco las consecuencias más inmediatas y lo que tenemos más a mano, que es las últimas semanas de la policía. ¿Cómo es esto? ¿Pensás que se podía haber previsto desde lo que es el Poder Ejecutivo? Sí, sin duda esto se podría haber previsto. Yo hice periodismo policial hasta hace poco tiempo, hoy me concentro en otras cosas porque en parte creo que el periodismo policial es insuficiente para descifrar lo que pasa en la sociedad y justamente para descifrar lo que pasa en la policía. Se podría haber previsto, pero me parece que es interesante ahondar en esto otro, ¿no? En esta idea de que lo que pasó tiene que ver con una crisis de un proyecto conservador y de derecha y represor que se viene aplicando desde hace mucho tiempo en Córdoba. Lo que puso en evidencia el narcoescándalo es que los cuadros formados, elegidos y formados por la gobernación de José Manuel de la Sota, que fueron capacitados especialmente en Ecuador, en Chile y muy especialmente en Colombia, fueron los que hoy por hoy están sospechados de gravísimos hechos de corrupción a raíz del narcoescándalo. Cuando eso se desató, se produjo una especie de purga en la policía que hizo que fueran pasados a retiro un montón de policías. Claro. Esos policías son, como te digo, cuadros políticos que eran la apuesta hacia el futuro de la policía. Cuando esos cuadros políticos comenzaron a ser sospechados de corrupción, la policía quedó, diríamos nosotros, en bolas, concretamente en bolas. Y se nombró a el comisario César Almada como jefe de policía, que es el que no pudo resolver, porque no tenía ni apoyo político, ni ascendencia política, ni peso político a la hora de resolver esos problemas que se evidenciaban claramente dentro de la estructura policial. En concreto, lo que pasó fue que los reclamos que sus subordinados le realizaban no tenían eco, y no tenían eco no solamente con Almada, sino que no habían tenido eco antes. Pero con Almada lo que pasó fue que al no tener Almada contactos políticos como para poder controlarlos, esos vínculos políticos inexistentes terminaron desatando esa explosión que fue el acuartelamiento. Dante, ¿cómo explicás el hecho de que en tan pocas horas algo que comenzó como una medida puntual tomada por un grupo de policías en un barrio en particular de la ciudad de Córdoba se haya expandido a toda la provincia, dejando prácticamente sin fuerza de seguridad a una de las provincias más grandes del país? Es que no fue en pocas horas, fue durante mucho tiempo. Esta situación que se desató hoy comenzó a anudarse por lo menos 2 años atrás, cuando los policías, cansados de cosas que pasaban desde varios años antes, empezaron a pensar en la posibilidad de una rebelión. Entonces, cuando pensamos en poco tiempo, estamos equivocados. Lo que esto refleja es que esto fue pensado y fue maquinado y fue estructurado durante mucho tiempo. La explosión se sucedió porque cuando a un grupo de policías se animaron a dar el paso, todos se plegaron, y eso se explica en este sentido, en esta lógica que estaba explicando antes. ¿Qué es lo que sigue ahora, Dante, después del acuerdo al que se llegó ayer? ¿Cómo pensás o cómo avisorás que se puede continuar esta situación? Digamos, ¿cómo se resuelve? Mira, la verdad es que tengo mucha incertidumbre al respecto. Córdoba no está bien económicamente. Córdoba tiene deudas muy grandes, tiene una situación financiera complicada, y la verdad me preocupa saber si el gobierno está en condiciones de afrontar los cambios que se comprometió a avanzar. Esto es elevar el básico, sostener ese básico en las liquidaciones de sueldo. Tengo mucha incertidumbre en ese sentido. Y también tengo mucha incertidumbre con esta hipótesis o este discurso de mano dura que sigue enunciando de la SOTA, porque si la mano dura es tal, debería castigarse a aquellos que se rebelaron contra la estructura y la lógica policial impuesta por de la SOTA. Y si se aplica esa lógica, que te digo, van a terminar sancionando a algunos de los que protestaron. Y si a eso le sumamos que quizás la provincia no esté en condiciones de afrontar los compromisos económicos que acaba de afrontar, creo que hay mucha incertidumbre de qué puede pasar de aquí en adelante. Dante, vos hablabas de que esto es consecuencia de una serie de decisiones políticas tomadas a lo largo de muchos años, tanto por gobiernos de corte radical como desde el 99 a la fecha por el gobierno de la SOTA, que responde por lo menos en Córdoba a lo que es la estructura del PJ. ¿Existe una alternativa en Córdoba, digamos, alguna idea de que pueda haber un modelo distinto, tanto en la relación con las Fuerzas Armadas como para la política en general y la gestión en general? Está empezando a gestarse quizás, pero la verdad es que hoy por hoy uno tiene al Frente Cívico y Social, que es el que representa Luis Juez, como una alternativa que en el fondo casi diría que en el discurso de seguridad a veces parece estar inclusive a la derecha o tan a la derecha de la SOTA. Yo no veo realmente, además de buenas intenciones en algún sector de el kirchnerismo, del Frente para la Victoria y de la izquierda, no veo, la verdad, proyectos concretos que me hagan pensar que hay una alternativa a esta situación. Teniendo en cuenta que Córdoba es, como decía Sarmiento en su libro El Facundo, una provincia en la cual el zapatero tiene aires de doctor. Así lo explicaba claramente Sarmiento en aquel libro. Bueno, en esa ciudad que se hace llamar La Docta, el conservadurismo tiene un peso impresionante y los discursos de derecha tienen una aceptación que a mí me parece preocupante. Dante, te agradecemos muchísimo la comunicación, te dejamos seguir celebrando esta fiesta en la que te encontrás y esperamos que... Esta sí. Es la fiesta del AFCA, acabamos de ganar con Miguel Planes, mi compañero, un premio AFCA Construyendo Ciudadanía por un programa que hacemos que se llama Justicia Legítima. Felicitaciones entonces por el premio, vayan a brindar que bien merecido se lo tienen. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo. Adiós. Grande. Hablábamos con Dante Leguizamón, periodista cordobés, analizando un poco el trasfondo político y policial detrás de los sucesos de ayer, no, ya de ayer. Y que se continúan de alguna manera porque de alguna forma van dejando sus consecuencias que están ahí a la vista.